profe de música y he venido a demostrarle que no hace falta ser muy bueno, esto se hace en un momento. Si tú lo que quieres es una canción real, en ordenadores te tiene que manejar. Un par de programas te tienes que descargar y en solo una hora está listo para triunfar. Solo hay una cosa que te tiene que currar, pero no te creas, muy difícil no será. Escribe una letra a tu amada y nada más, aunque sea sin sentido a todos le va a gustar. Tiempo, dame una hora nada más, dame tiempo, dame luego mía tú serás, dame tiempo, dame una hora nada más, dame tiempo, dame luego mía tú serás. En la pista en medio de la discoteca y ahora yo solo quiero que te venga pa' mi vera, te cojo la mano y te saco ya pa' afuera. No tenemos tiempo, la noche no es eterna, dime que estás lista pa' mi dulce compañía. Yo te quiero, nena, cielo, yo te llevaría. Vamos a buscar un sitio pa' esta locura, mírame a los ojos y hagamos travesura. Tiempo, dame una hora nada más, dame tiempo, dame luego mía tú serás, dame tiempo, dame una hora nada más, dame tiempo, dame luego mía tú serás, dame tiempo, dame una hora nada más, dame tiempo, dame. Tú serás, dame.